Sección 2 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 2. El arrobamiento. El estado de rígida catalepsia en que aquel hombre había caído duró bastante tiempo, y después pasó lentamente a una condición de flacidez, a una laxitud sugestiva de profundo reposo. Entonces fue posible cerrarle los ojos. De la fonda fue conducido al hospital de Boscastle y de allí, transcurridas algunas semanas, a Londres. Pero resistió a toda tentativa de reacción. Pasado cierto lapso de tiempo, por razones que se indicarán más tarde, estas tentativas quedaron en suspenso. Durante mucho tiempo permaneció en aquella extraña situación, inerte e inmóvil, ni muerto ni vivo, sino estacionario, fluctuando entre la nada y la existencia, una somnolencia no interrumpida por un destello de pensamiento o sensación, un sueño sin ensueños, un vasto periodo de paz. El tumulto de su mente se había concluido y transformado, terminando en un constante estado de silencio. ¿Dónde está cualquier hombre cuando la insensibilidad se apodera de él? Parece que fue ayer, dijo Isbister. Lo recuerdo todo como si hubiera sido ayer, quizás más claro aún. Era el Isbister del precedente capítulo, pero no ya un joven. El cabello, que fue castaño y algo más largo de lo que exige la moda, era color gris de acero y cortado el rapé, y el rostro blanco y sonrosado se había curtido y ostentaba un color rojizo. Llevaba una barba puntiaguda, matizada de blanco. Se dirigía a un hombre más viejo que él, que lucía un terno de dril. El verano había sido extraordinariamente caluroso. Aquel individuo era Warming, un procurador de Londres y pariente de Graham, el hombre que había caído en sueño cataléptico. Y ambos estaban juntos en la sala de una casa de Londres, contemplando la yacente figura. Una figura amarillenta tendida en una cama envuelta en una amplia camisa, una figura de rostro contraído, de erizada barba, de fallecidos miembros, blandas uñas, cubiertas por una vitrina de cristales gruesos. Esos cristales parecían marcar la separación del dormido de la vida real que se agitaba en torno suyo. Era una cosa aparte, una extraña y aislada monstruosidad. Los dos hombres estaban pegados al cristal, escudriñando. «Recibí una fuerte impresión», dijo Isbister. «Aún siento una rara sorpresa cuando recuerdo aquellos ojos blancos, porque los tenía en blanco, ¿sabe usted? Vueltos hacia arriba. Al verle, todo viene a mi memoria». «¿No le ha visto usted desde entonces?», preguntó Warming. «Con frecuencia he querido venir», contestó Isbister. «Pero tengo demasiados negocios y no dispongo de tiempo. Además, he estado en América una temporada larga». «Si no recuerdo mal», dijo Warming, «usted era pintor». «Era. Después me casé. Esos correos en los acantilados de Dour son mi familia». «Buenos correos», observó el procurador, «aún cuando me duele verlos allí». «Que duren tanto como el acantilado, si es preciso», exclamó Isbister con satisfacción. «El mundo cambia. Cuando él se durmió, hace 20 años, yo discurría por Boscastle con una caja de colores y una noble y constante ambición. No esperaba que mis pinturas serían la gloria de toda la bendita Inglaterra, desde Land's End hasta el Lizard. La fortuna viene cuando menos se la espera». Warming pareció dudoso acerca de la calidad de la fortuna. «Si mal no recuerdo, le he visto a usted otra vez. Usted fue conmigo en el ómnibus que nos llevó a la estación de Camelford. Era a últimos del jubileo, el jubileo de Victoria, porque recuerdo las tribunas y gallardetes de Westminster y la multitud en Chelsea». «Las bodas de diamante», dijo Warming, «las segundas». «Ah, sí, el pleno jubileo, por el año 50. Yo vivía entonces en Woking, un muchacho. Echo de menos todo aquello. Qué algazara hicimos. Mi patrona no quería tenerle. Estaba tan raro, tan rígido. Tuvimos que llevarle a la fonda en una silla. Y el médico de Boscastle, no el que está ahora, sino su antecesor, estuvo a su lado hasta las 2 y el fondista y yo sosteniendo las luces. ¿No fue al principio un ataque cataléptico? Completo. Allí donde se le inclinaba, allí permanecía. Se le hubiera podido fijar de cabeza en el suelo, sin que se moviese. Jamás he visto semejante accidente. Esto, y señaló la postrada figura, es del todo distinto. Naturalmente el médico, ¿cómo se llamaba? Smithers. Sí, Smithers estuvo desacertado, tratando de traerle a la vida demasiado pronto. Lo que aquel hombre hizo, aún en ese momento se me ponen los pelos de punta. Mostaza, papeles encendidos, acupunturas y una de aquellas bestiales cosas, no dínamos. Hilos inductivos. Sí, hubiera usted visto sus músculos contraerse y encogerse, y todo el cuerpo retorciéndose. Había encendido dos velas de luz amarillentas, y todas las sombras temblaban, el médico nervioso y saltando, y él, tieso y rígido de la manera más extraña acá. Si parece como un sueño. Pausa. Es un estado extraordinario, una especie de completa ausencia, dijo Isbisters. Allí está el cuerpo vacío, ni muerto ni vivo, como una silla vacía con el rótulo ocupada. Ni sentimientos, ni digestión, ni movimientos cardíacos, nada. Me causa la impresión de que no hay hombre presente. En un cierto modo está más muerto que vivo, pues los médicos dicen que hasta ha cesado el crecimiento del pelo, y bien en la muerte efectiva, el pelo continúa creciendo. Ya sé, dijo Warming con un detalle de pena en su expresión. Miraron de nuevo a través de los cristales. Graham estaba realmente en un extraño estado, en un éxtasis, pero un éxtasis sin precedentes en la historia de la medicina. Las catalepsias habían durado todo lo más un año hasta entonces, pero al cabo de ese tiempo había sobrevenido la reacción o la muerte, a veces antes la primera y después la segunda. Isbister observó las huellas dejadas por las inyecciones nutritivas, pues se había tratado el caso como un colapso de indefinida duración. Se la señaló a Warming que afectaba no verlas. Y mientras él yacía aquí, dijo Isbister, yo cambiaba mis planes de vida. Me he casado, me he creado una familia. Mi hijo mayor, entonces no pensaba yo en hijos, es un ciudadano americano y en vías de hacerse una posición. Mis cabellos están matizados de blanco y este hombre ni un día más viejo, ni más experimentado prácticamente, que yo era en mis tempranos años. Es curioso pensar en esto. Warming volvióse. Yo también me he hecho más viejo. Jugaba con él a la pelota cuando yo era un chiquillo. Y todavía aparece un hombre joven por todos conceptos. Y hemos tenido la guerra, dijo Isbister, desde el principio al fin. Y la venida de los marcianos. Tengo entendido, dijo Isbister después de una pausa, que poseía una pequeña fortuna. Así es, dijo Warming, y tosiendo preparatoriamente dijo, yo la administro. Ah, Isbister pensó, dudó y dijo, no dudo su estancia aquí no debe ser costosa, no dudo que habrá ahorrado, acumulado. En efecto, despertará mucho más rico, si despierta, que cuando se durmió. Como hombre de negocio, dijo Isbister, el pensamiento ha acudido naturalmente a mi imaginación. A veces he pensado que comercialmente hablando, este sueño le puede ser más ventajoso que si hubiera vivido. Dudo que pensase tanto, interrumpió Warming. No era hombre de previsión, al contrario. ¿Sí? Diferíamos en este punto. Yo le era, en cierto modo, así como un tutor. Usted conocerá lo bastante en negocios para comprender que esto origina rozamientos. Pero de todos modos, cabe la duda de si despertará. Este sueño extenúa, lentamente, pero extenúa. De un modo insensible, se consume lentamente, muy lentamente. ¿Me comprende usted? Es una lástima no presenciar su sorpresa al despertar. Han ocurrido una porción de cambio durante estos 20 años. Sí, dijo Warming, ciertamente ha ocurrido una porción de cambios. Y entre otras cosas, he cambiado yo. Soy un viejo. Isbister vaciló un momento y luego aparentó una fingida sorpresa. No había caído en ello. Yo tenía 43 años cuando sus banqueros, usted recordará que telegrafió a sus banqueros, me enviaron. Encontré la dirección en su libro de notas, dijo Isbister. Bueno, la suma no es difícil, añadió Warming. Hubo otra pausa. Eivister se dejó arrastrar por una invencible curiosidad. «Esto puede continuar muchos años todavía», dijo después de un momento de vacilación. «Debemos tenerlo en cuenta. Sus saberes, usted comprenderá que pueden caer algún día en manos de cualquier otro. Este, créame usted, Mr. Eivister, es uno de los problemas que más me preocupan. No tengo pariente alguno digno de una completa confianza. Esta es una situación improcedente». «En efecto», dijo Eivister, «en este caso convendría confiarse a un funcionario público si se encuentra. O mejor, a alguna pública institución de las que no mueren nunca, el Museo Británico o el Real Colegio de Medicina, por ejemplo. Esto parece raro, pero todo el asunto lo es. Lo difícil es que acepten. Interminables trámites, ¿eh?». «En parte». Pausa. «Ciertamente es un caso curioso», dijo Eivister, «y los intereses compuestos harán elevar la fortuna considerablemente». «En efecto», dijo Warming, «y ahora que el dinero va adquiriendo tanto valor, la tendencia será progresiva». «Ya lo sé», dijo Eivister haciendo una mueca, «pero mejor para él. Si despierta». «Si despierta», repitió Eivister. «¿Se ha fijado usted en el puente de su nariz y cómo caen sus párpados?». Warming miró y pensó unos momentos. «Dudo que despierte», dijo por último. «Jamás he podido comprender la verdadera causa de esto», dijo Eivister. «Él me habló de excesos de trabajo mental. Con frecuencia sentido curiosidad. Era hombre de excepcionales dotes, pero espasmódico y muy impresionable. Había tenido grandes sinsabores domésticos, se divorció de su mujer y pareció serle un alivio. Después de esto, el ocuparse en asuntos políticos de la especie más violenta. Era un fanático radical socialista, o liberal típico, como ellos se llaman, de la escuela avanzada. Enérgico, precipitado, indisciplinado. El exceso de trabajo, a propósito de una controversia, le trajo a esto. Recuerdo el folleto que escribió, una curiosa producción, violento, arrollador. Allí había una o dos profecías. Algunas se persiguen, otras son hechos establecidos. Pero lo más principal de la tesis era demostrar que el mundo está lleno de cosas no anticipadas. Tendrá mucho que aprender, mucho que olvidar cuando despierte, si es que despierta. «Daría cualquier cosa por estar aquí», dijo Eivister, «solo por oír lo que diría». «Y yo también», dijo Warming. «Ay, cuánto lo quisiera, con la súbita vuelta a la compasión de un anciano por sí mismo. Pero no le veré despertar». Contempló pensativamente la inerte figura. «Jamás despertará», dijo por último, y suspiró. «Jamás despertará». Fin de la sección 2.